en el listado Hot 100 desde que los Bee Gees hicieron su famosa banda sonora Saturday Night Fever en 1977 o 78 o 79, algo así por ahí cerca, con How Deep Is Your Love y con Night Fever. Estos señores habían llegado al puesto número 1 y al puesto número 2 respectivamente con esta canción Hey Ya y con The Way You Move, lo cual los ubicaba pues en el estatus del Hall de la Fama del listado de Billboard como uno de los artistas más exitosos de toda la historia en lograr un récord que solamente los Bee Gees y los Beatles habían tenido anteriormente. Y es una muy buena canción para un viernes. El locochón viene de un programa de televisión y es culpa de Andrés, no, ¿cierto? No, sí. No es culpa mía, no. Esa palabra no ¿locochón? Entró a mí solo. Yo sí, no, yo nunca sí uso esa palabra a menos usted, que sea para burlarme. Usted ha dicho varias veces aquí, por las mañanas. Usted los viernes dice que viernes locochón. Es que ustedes son muy locochones a veces. La no, recocha. Ni locochón, ni qué locochón. Es que es muy recocha. Así es, recochero. En un programa de variedades. En la X, variedades. 103.9 FM con Centro Comercial Atlantis Plaza. Dirty. Oye, sí, ¿te imaginas estar en el concierto de Lenny Kravitz? Pues sí. La X y Atlantis te lo hacen realidad con el concurso Rock and Trivia 2024. Esta es uh-huh una oportunidad magnífica sí para que nos acompañen la celebración de aniversario sí de los 30 años, de las 3 décadas de la X más música, y no se lo puede perder por nada del mundo. Tiene que estar muy pendientes, participar respondiendo preguntas sobre Lenny Kravitz y Atlantis este 12 de octubre en el Centro Comercial, y los tres mejores se van a llevar entradas dobles para el concierto Blue Electric Light Tour de aniversario de la X más música. Así que se pueden informar ya en nuestras redes de Atlantis cómo participar y prepararse para rockear con nosotros solo aquí en la X 30 años. Ya lo sabe entonces, consulte términos y condiciones en www.atlantisc.com en Mañanas de la X 103.9. Sigamos con canciones que la gente quiere disfrutar el día de hoy. Esta la pidió Kate Arisa a través de Instagram. Se llama Super Styling, la hace Groove Armada. Canciones que suenan distinto un viernes. ¿Cuál es su canción favorita? Ahí está Super Styling de Groove Armada en las mañanas de la X 103.9 FM. Rosalía estuvo cumpleaños. Estuvo cumpliendo años y hizo una fiesta importante. Fiestica, venga, yo quiero contarles una cosa. Señora. Porque ayer en una de estas cuentas de ex de Twitter, de música, salió una foto de The Bird, de Jeremy, ajá, dándose un piquito con su compañera de serie. Ajá. Y entonces arrancaron a decirle, puso los cachos a Rosalía. Ellos nunca confirmaron nada. No. Ay. Sí, eso, quién sabe, eso pudo haber. No sé, pero TMZ publicó las fotos de Jeremy Allen White. Ay, ay, con ella, con la compañera. Sí, dándose besos. ¿Viste? Piquito. Y luego las bajaron. Entonces, ¿ah, sí? Si llega a ser cachos. No, pero ella está muy de malas en el amor. Pero es raro que eso sí, que eso sea, que él esté en la calle dándose besos. Públicamente dándose besos con yo otra creo persona. Que no hubo nada, pues nunca una cosa es que esté andando por ahí públicamente y otra muy distinta es que haya un paparazo. Sí, claro, escondido un paparazo en ahí un poste. Tú ni lo ves. Si uno ni ve gente que conoce y viene caminando y uno no saluda. Imagínate eso. Entonces están hablando que si es así, nuevos cachos para Rosalinda y que se viene canción de Tusa. O era una relación abierta. Que puede ser también. No, bueno. Un acuerdo. Feliz cumpleaños. Relaciones abiertas. Bueno, cumplió años, sí. Y entonces, playlist, ¿no? Y sí, yo no sé qué tan comercial sea esto. Me parece una buena estrategia porque está publicando la playlist de su fiesta, ¿no? Ah, de eso su es cumpleaños. Chévere. Entonces, está chévere. Ese puede ser un gran contenido. Hay de todo. Entre esas cosas está, por ejemplo, Lady Gaga de Peso Pluma con Gabito Ballesteros y Junior H. Le gusta claro el corrido tumbado a ella y su parche. También está una canción del nuevo disco de Jamie XX. ¿Ya lo escucharon? Ahí sí, como dice Alejo. Sí, sí, sí. Está bueno. Sí. Se llama Daffodil, la canción. Que la escuchamos. El disco acá nuevo de Jamie, completo. Sí, ya salió. Está tremendo, Alejo. Ok. Estaba locochón. También hay salsa. Ah, ¿viste? No, eres tú, hay tú, salsa. Andrés, que haces Inception. Mire, en nuestras mentes. Rosalía y yo podríamos bailar Llorarás de Oscar de León, la puso de cuarta. Ok. Y hay un montón de cosas que no tengo ni idea, pero me parece una buena jugada. Está chévere, comercial. Soy comparsa, ¿sabes que eso está muy chévere? Es como la playlist de Obama. De las fiestas. No sé si sea real bueno. O no, pero compartió. Porque hay fiestas buenas con música chévere, claro. Y qué rico compartir esos. Hay que cobrar por eso. Eso sí me parece. Sí, Birthday Edition. Bien. ¿Qué más hay por ahí? Hay música de Sophie. O sea, están calentando cositas. Sí. Hay canciones de FKA Twigs y Young Lean que está de moda. Todo está como muy de moda, ¿no? Todo es como muy tendencioso, claro. En la lista. Latin Mafia. ¿Tú está ves? Latin Mafia, claro. ¿Mi dulce niña? No, eso no. Pero son parecidos. No, Alejandro. No. ¿Cómo se llama? Son un fenómeno parecido. Ah. No quiero decir que la música sea parecida. Ah, ya entiendo. ¿Cómo se llamaban los de Mi Dulce Niña? No, Baby Quintanilla. Cumbia, no, esos eran otros. A ver, ¿qué más hay por ahí? Sí, muchas cosas como, sí, bien hipster la lista, ¿no? Sí. Bien hipster, o sea, cosas que nadie, solamente ellos conocen para generar tendencia, para marcarla como la ahora, que marca el camino. Quiero preguntar, ¿esta playlist, este set list es real de esa fiesta? O sea, o eso es algo. Puede ser que la combinación de cosas, ¿no? Puede ser que sí sea real. Puede ser que. O disquerita. Puede ser que, pues, porque la canción arranca con ella. Que está. Pero uno, ¿cómo pone perdón, música? Perdón, la playlist arranca con Rosalía y Ralphie Chu. La canción se llama Omega. De ese futuro. Esta es la canción del video, sí. Que es como en una montaña rusa. Sí, señor. El estreno más reciente, pues, de esta semana. Me causa mucha curiosidad que esta canción nueva sea colaborada con, sea una colaboración con un, creo que es un rapper o un músico urbano. Ajá. Que no tiene más de 200,000 seguidores, me dio la impresión. A ver, sí. Ralphie. Busque y verá, yo me quedé viendo y dije, ¿tiene que ser un tipo muy talentoso o tiene que ser un tipo del mismo management? Pues puede ser, sí, como esas jugadas de impulsar, apadrinar a un artista. Sí, claro. Bulerías de un caballo malo, de Ralphie Chu. Está, por ejemplo, ahí otra vez en la playlist. Esa es de esa fiesta que yo llego, saludo y me voy. Así como, pase un momentico para abrazarte, desearte feliz cumpleaños. Es una fiesta densa. Sí, no, me llena de gente, sí, no. Llena de gente que pretende ser feliz, pero eso. Es profundamente miserable. Me llevo mi tortica, no me la puedo comer acá, entonces llena de gente que cree que es importante. No, por eso, yo llego que como... Que todo el mundo cree que es importante, todo el mundo es intelectual, todos se conocen entre cuatro, pero parece que conocen a toda la fiesta, no saludan a nadie. Me lo pierdo sin falta. Como 90,000 seguidores tiene Ralphie Chu. ¿Vio? Sí. Sí, lo está impulsando. Sí, claro. Máquina culona. Ah, máquina total. Tres. De Ralphie Chu y Miura Masa. Uy, ah, bueno, mira más, hay que buscar. Chévere. Sí, eso toca oírlo. Y la playlist está creada. Buscar las canciones y ponerlas ahí rápido. Claro. No, Omega feature Ralphie Chu y Rosalía. Tanto por decir. Tanto por decir, tantas cosas por comentar y nos vamos a quedar ahí, ¿no? Dejemos así. Vamos con más música, vamos con discos. Canciones que funcionan bien un viernes o que funcionan mejor, que suenan mejor un viernes. ¿Qué han dicho por ahí? ¿Tenemos alguna otra opción para continuar? A ver, arroba la X más música, esa es nuestra cuenta de Instagram. Que han pedido por aquí, está por ejemplo Tom, no se puede decir, está Easy Lover de Phil Collins. Bueno, vamos con Easy Lover, suena muy bien, suena distinto, un viernes y... ¿Cómo empieza esa canción? María. Comienzo es todo en esta canción es perfecto, hay canciones perfectas y para un viernes funcionan muy bien, entonces aquí está nuevamente canciones que funcionan mejor un viernes. Nuestros oyentes, nuestra nación de más música, va opinando, va comentando, va poniendo esas canciones en nuestras redes sociales, arroba la X más música. Y usted, ¿qué está esperando para contarnos cuál es su canción perfecta para un viernes que suena mucho mejor? Aquí están Philip Bailey, Phil Collins, Easy Lover. Katie Tunstall, otra canción de viernes, ¿quién la pidió? Esta la pidió José Luis Hernández, un saludo muy grande. Estas son Mañanas de la X 103.9. Este mes en SmartFit aprovecha una promo increíble por tiempo limitado. Elige tu sede y tu plan favorito, paga la mitad del primer mes y empieza a entrenar. Visita smartfit.com.co, inscríbete y actívate ya. Una de las actrices más queridas por la generación millennial ha fallecido, Maggie Smith. Sí, a los 89 años compartieron la información, su familia emitió un comunicado, la BBC se lo compartió, murió en paz a los 89 años en el hospital. Para quienes la tienen en su radar, su papel, como tú dices, estas nuevas generaciones lo relacionan con la profesora Minerva en la saga Harry Potter, pero fue muy importante en la historia. Sí, claro. En series, ganó 2 premios Oscar, actriz principal, una cantidad de cosas, actriz de reparto, toda una vida entregada al arte. ¿Esa estuvo en Downton Abbey o no? Ya, sí señor, es más, es uno de sus papeles más importantes, la serie. Es increíble el papel, sí, de esa señora, no, es que ella era una gran actriz. Sí, Miss Brody también en el 69, sí, en California Suite, actriz de reparto. Claro. Una carrera gigante. Yo no me vi Harry Potter, ¿ella era buena o mala? Era buena, bueno, porque ella era de la casa de Harry Potter. Ya, Gryffindor. Eso sí lo sabes. Eso es lo único que sé. ¿Pero es Gryffindor? Malkovich. Claro. Malkovich, what the hell? Sirius. Sirius Black. Es que no sé. Él no, porque ustedes no, los poterianos ahora, son muy no, extraños. No, mira quién habla, tú eres el único extraño que no la ha visto. No pasé por ahí. Hasta Alejo tiene un saco y tiene una, vara. Yo tengo varita. Claro. Por tengo varita mágica, tengo saco de Slytherin. ¿Ves? Esa es, que son esa los es la escuela. Peores de todos. Esos son los malos, los oscuros. Así es. Pero es chévere. Y yo no soy tan malo, pero me identifico con Draco Malfoy. Con el mono. Ese es el Draco mono. Para, exacto. Con Severus Snape. Sí. Severus. Chévere. Severus. Es que ¿cuántos han fallecido ya de Harry Potter? Había un profesor, Alan Rickman, creo que ya murió. Sí, que Maggie era Severus Smith. Snape. Sí, creo que el primer profesor, el primer Dumbledore, también. Ok. Vea, Alan Rickman. Sí. Está Ben Troyer. Está Leslie Phillips, John Hurt, Timothy Bateson, Robert Hardy, no tengo ni idea. Se murió Hagrid, ¿no? Él se murió. Hagrid, claro. Sí, sí, sí. Se han ido muriendo los protagonistas de Harry Potter. Qué increíble, sí, claro. Porque todos igual eran grandes. No, lo de Snape, sino él no era tan grande. Él, bueno, no. Son mañanas en la X103.9 FM. Bueno, pues la triste noticia de la muerte de Maggie Smith aquí en las mañanas. Praise You de Fatboy Slim, ¿esta es canción que suena mejor un viernes o no? Sí, sí, meto ahí. ¿Y quién la pidió? ¿La pidió alguien o solamente nosotros en el viernes locochón? Carlos Pérez, saludos, okay, pidió gracias algo. Gracias a Carlos por recomendarnos esa super canción, sí, de Fatboy Slim en Mañanas X. Prepárate para la feria de descuentos de Unifest en Unicentro Bogotá del 20 de septiembre al 13 de octubre. Disfruta de descuentos imperdibles del 10, 20 y hasta el 50% de descuento en tus marcas favoritas. Unicentro es y siempre será un buen plan. Bueno, hay 3 canciones de Ralphie Chu en la lista de cumpleaños de Rosalía. La otra se llama Voy con todo. Ay, mira. Esa le debe gustar a ustedes. Andrés, claro, no vamos a parar. Voy con todo, vamos con toda. Ustedes no lo saben, pero él nos escribe en el grupo de WhatsApp así. Vamos con toda, equipo. Ya, Emily. Estas son mañanas de la X. Radiohead ha presentado una nueva versión de su álbum Hail to the Thief para la nueva puesta en escena. Me imagino que en Broadway, de Hamlet. Va a ser para... Wow. Sí, señor. Eso va a pasar. Ya es para este clásico de 1623. Esta nueva puesta en escena de esta obra se titulará Hamlet, Hail to the Thief, fusionando su título original con el álbum de Radiohead. En la obra se combinará la totalidad de las canciones con el relato de la tragedia. ¡Es fantástico! Si bien ambas obras son expresiones artísticas de épocas y contextos muy diferentes, la elección de los directores por este álbum va por la similitud en frustración y desesperanza en la que el álbum y el relato emergen a sus audiencias. Se encuentran en eso, en la tristeza, en la depresión, en la... todo este caos de ser humano, y pues encontraron tanto la obra de que llega a teatro como el álbum de los señores Radiohead, y sí, Alejo, Está muy bien, ¿no? No tengo ni idea. Yo vi la noticia ayer, Dirty, en la cuenta de Radiohead, sí. y tuve dos impresiones muy rápidas. A ver, la primera. La primera fue tuvo que costar un dineral. La negociación. Sí, claro, tuvo que costar un dineral, no solamente por codicia, no por codicia, de hecho, no, y esa fue la siguiente cosa que pensé, que la inclusión del repertorio de un artista como Radiohead en otra obra debe llevarse a cabo luego de muchas reflexiones, en muchas ocasiones puede costar muchísimo dinero ese préstamo de esas canciones, álbum, claro, o sea, pero además, que completo. Originalmente tiene que llamarle la atención al artista en este caso. Tuve la impresión como de que hay muchas cosas que uno piensa que solamente se hacen por plata, y podría pensar uno que en el caso de Radiohead y de Broadway es una muy buena oportunidad de negocios, pero si no está enmarcado dentro de una idea atractiva para los músicos involucrados, en especial estos músicos, pues no la prestarían. Es verdad, mira, se van a presentar, es en Manchester, Inglaterra. Esto va a estar desde el 27 de abril al 18 de mayo del próximo año. Estas son Mañanas de la X103.9. Lines. En la X103.9, canciones para viernes. Parece que Pharrell es preferido de la Nación de Más Música, porque ya llevamos tres canciones pegadas de Pharrell Williams: Lucky, y luego de eso Happy, o Happy, Lucky, y ahorita Blurred Lines con Robin Thicke. Es difícil desconectarse de Pharrell Williams, de hecho. No, imposible. Cuando uno se sienta a hacer programa. Sí. Por ejemplo, mañana Total Request. Ok, sí. Hay una selección especial de canciones. Y puse por ahí Beautiful dentro de las canciones que van a sonar mañana. Y uno no puede evitar inconscientemente poner más canciones de ese tipo, porque su estilo es tan distinto y al tiempo tan representativo, tan él, y es tan pegajoso, tan exitoso, sí, que cuando uno dice, bueno, voy a poner Beautiful, y después de Beautiful de Snoop Dogg, ¿qué pongo? Y uno siempre gravita hacia otra canción en la que él está metido. Además que es muy radial, realmente es radial, es columna del pop, y como productor y como cantante, entonces sí es imposible desligarse de Pharrell, es que es elemento ya obligado de la música. Correcto. Ya, o sea, eso es una característica. Correcto. Muy X, además. Muchas gracias. Ahí, si hay un artista X, es Pharrell. Él es un artista. Son Mañanas, 103.9 FM. Muy pronto tenemos un anuncio de una premiere especial que vamos a hacer con Cineplex. Y queremos que nos acompañen, porque es una película muy importante, en mi opinión, y ya lo podríamos hablar en otra emisión de Mañanas de la X. Yo creo que el lunes podríamos estar conversando sobre el asunto. Esta es la, creo que la segunda película más importante de música de la historia. Oh, wow. Okay. Importante. Entonces, ¿la primera cuál es?